Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Quiero presentarles ahora un documento histórico. Invierno de 1982. Puntualmente en las últimas horas de la Guerra de Malvinas. 10 de junio de 1982. Registro inédito. Esto es radiorock.com.ar. Rock Ir, Los Redondos, en un pequeñísimo teatro de San Telmo, junio de 1982. Archivo rock.com.ar. Vamos a compartir ahora la particular versión de Los Redondos de un clásico de los Doors, adaptado al sonido redondo. En obras, diciembre de 1989. El blues de la hostería, Roadhouse Blues, adaptado a Los Redondos, otro inédito. Esto es radiorock.com.ar. Archivo rock.com.ar. Se acerca el resfrío boliviano con el regreso de Mao. Esto es radiorock.com.ar. Se adelantó el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. Fue la comida china, le da gases y todo va muy bien hasta que una placa, producto de la acción, el producto le mata. Con la granada ahí, entre las tejas, piensa las mis espinas arriba. Pobre mierda rasgada de cutis blanco, otra vez se prestó el resfrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, flotando en el champán con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada ahí, entre las tetas, viendo se arrastre esas espinas arriba. Estos son los Redonditos de Ricota en el Stud Free Pub, uno de los clubes de rock de Buenos Aires a mediados de los 80. Allí tocaban asiduamente Soda Stereo, Miguel Mateos, Fito Páez, Fricción y ellos, Los Redondos. Estos son Los Redondos en el Stud Free Pub el 15 de julio de 1985. Es un tema que nunca grabarían, El Regreso de Mao. radiorock.com.ar. Calor en dragones, dragones fríos, quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa reino del medio, sendero luminoso, blanca cristalina, que adelantó el regreso de Mao. Con la granada hay, entre las tetas, que no se arrastre espinas arriba. La famosa historia de Roxana Porcelana. Y este es otro inédito de Los Redondos, en vivo en el invierno de 1985. Ante no más de 100 personas, en los días en que estrenaban su primer disco, Roxana Porcelana, Los Redondos. Esto es radiorock.com.ar. We'll be right back.